siente estación. Estación 107, un lugar que sintoniza con vos. Esto es Sicarios, el destacado de la semana de Estación 107. Durante toda esta semana estuvimos repasando la biografía y la discografía de esta banda rosarina. Y como lo prometíamos, hoy nos comunicamos con el vocalista de la banda y guitarrista Ezequiel Salanitro. Nos saludamos, ¿qué tal, Ezequiel? Hola, ¿cómo va? Muy bien, estuvimos, te cuento, disfrutando de Sicarios durante toda la semana, escuchando varios temas de un disco que también nos ha dejado en los días que pasó, junto al recital de Astrobonzo, que estuvo aquí con nosotros en La Llave, Ariel, uno de los integrantes de la banda. Y bueno, nos encariñamos con el grupo, hicimos nuestro pequeño tributo y los disfrutamos, y hoy queríamos saber un poco más con la comunicación telefónica con vos. ¿Cómo está la banda en este momento? Bien, bien. Ahora en este momento lo que estamos evaluando es cerrando una serie de fechas para lo que tiene que ver con el futuro. Sicario es una banda independiente, porque todo lo que está armando lo está haciendo desde ese lugar. Y bueno, hay una cosita en Buenos Aires, el 17 de septiembre vamos a presentar el disco en Buenos Aires, en un boliche llamado Tomatena, que está buenísimo. Bueno, que es la primera vez que nosotros producimos una fecha allá, así que... Por otro lado, también tenemos una fecha en Rosario. También está la idea de hacer algún recital con un formato acústico, que me estaban contando la otra vez allá, que allá hay un boliche que está haciendo esto con las bandas. Uh-huh. Así que hay varias cosas para hacer. Y por otro lado, tenemos un libro que hace 6 meses que está en la calle, que salió en diciembre del año pasado, Así que bueno, hay que romper las pelotas y buscar las excusas para ir mostrándolo, ¿no? Claro, la forma sí, que nosotros tenemos de decir lo que pensamos y de formar parte de el universo de la música, tan rico en contenido, ¿no? ¿Vos escribís las letras, Ezequiel? Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son tus musas en este caso? Mi método de trabajo no es estándar, yo siempre trato de buscar la novedad dentro de lo que hago, ¿no? El día que me aburro, que siempre hago la misma postura y todo eso, ya tengo ganas de anotarme en karate, y que hacer otras cosas. A mí me toca más o menos bocetear el tema, porque soy el que toca la guitarra y el que canta, y que tiene escuchado los discos de Charly García, con el que tengo que trabajar. Claro. Entonces, desde ese formato, lo ponemos hasta el grupo y lo laburamos. Y después, depende es muy azaroso cómo trabaja el grupo, ¿no? Depende de la intensidad que haya en ese momento, no va para uno u otro lado, ¿no? Uh-huh. O sea, Lisandro y Ariel son los encargados de darle una pincelada a la estética del tema, ¿no? Y entre todos ir formándolo, ¿viste? Lo que tiene de bueno es que el tema resiste cierto formato, porque a lo mejor lo producís bien medio power trio con un sonido moderno y qué sé yo, y guitarras con un sonido más inglés y algunas cosas de pistas, de secuencias electrónicas, y después el tema recibe tocarse con una guitarra criolla, ¿viste? En un formato mucho más minimalista. Uh-huh. Pero que me deja tranquilo que la búsqueda de la canción, o sea, está lograda, ¿no? O sea, a partir de ahí lo que es una experiencia. Y de eso se trata un poco el rock y por eso le hicimos hacer eso, ¿no? Claro. Si no, habíamos usado reggaetón, sería solamente para levantar menitas y juntar guita, ¿viste? Claro. Tiene que ver con una cuestión de novedad con respecto a la búsqueda artística más que nada, desde ese lugar lo pienso yo. Sí, y también como una forma de poder plasmar en cada una de las letras y en cada una de las melodías de este power trio todo lo que se va sintiendo, porque se notan extremadamente sinceras las letras. Claro, el otro día me decía un amigo que por ahí nos juntamos a pasar discos, me decía un intrínseco, claro, que usa la palabra intrínseco en una de las canciones, se llama Sales del Lío, ¿no? Uh-huh. En realidad la forma de las letras tiene que ver un poco, a mí me gusta un poco jugar con las palabras, ¿viste? Jugar con las oraciones, que la oración no tenga la misma necesidad que tiene el fraseo de la canción. Uh-huh. Entonces, por ahí yo me atrevo a hacer un par de cosas distintas y salir un poco de la cosa convencional, ¿viste? No con el vuelo artístico que tendrá Luis Alberto, ¿entendés? A la hora de hacer sí, una cosa con respecto a una inspiración que le generó, no sé, Dionisio o algún ser mitológico, ¿no? Ni tampoco con la acidez del que tiene el indio, la ironía totalmente subjetiva a él, porque estoy hablando de los dos poetas más grandes que tiene la cultura nuestra, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en el rock, ¿no? Que son los más renombrados. Sí, sí, sí. Es muy subjetivo el indio, ¿no? La hora de hablar. Bueno, acá tienen que ver con una cuestión de percepción y de puntos de vista las letras nuestras, ¿no? En este disco, por otro lado, los nombres de los discos también tienen como una especie de concepto. El primero se llamaba Requiem Rústico. Uh-huh. Y era un poquito de una bajada de línea en general a cómo las grandes corporaciones van manejando las distintas civilizaciones, como por ejemplo la Iglesia, ¿no? La empresa más vieja del mundo, cómo fue controlando ciertos estadios de la evolución del hombre, ¿no? Cuestiones de hegemonía. Entonces el Requiem es la parte que la música le dedica a los muertos. Es rústico porque es la actitud que nosotros tenemos a la hora de hacer la música. Uh-huh. Después el segundo disco se llama Entreveros y Desmanes a través de un gueto, y también trata de sintetizar un periodo y un tiempo en el cual nosotros llevamos en un lugar físico que está en el corazón de Chesorto, en el barrio Rosario, que es nuestra sala de ensayo, que es nuestro gueto, ¿no? El gueto propio, sí. Entonces, a través de eso empezamos a como a tratar de pintar ciertas situaciones que no tienen que ver solamente con relaciones de historia, con narraciones, ¿no? Sino con puntos de vista muchas veces, ¿no? Puntos de vista ideológicos, políticos, culturales, espirituales, sentimentales, tiene que ver con eso. Y las letras son muy importantes, ¿viste? A mí me gusta, ya te digo, un poco jugar con las letras. Que te quedes, ¿viste? Con el punto y seguido de la oración, ¿viste? Diciendo, che, boludo, pará, entraste en un riff antes. O sea, uh-huh, que pase eso, ¿no? Que te quede una palabra fuera del fraseo. O sea, como que también tiene un tratamiento el texto, ¿viste? Y el desafío, bueno, de cantarlo después. El desafío para cantarlo. Claro. Y con respecto a las letras, a la hora de escribir, por ahí si apuntás a un oyente en particular, a un nivel, decís, esto se me, ya con esto me voy al carajo, mejor bajo un poco. No, vos sabés que no, porque es una cuestión que como que yo tengo como un consenso personal, así como personal, del cual digo, no, va para este lado, o sea, va para donde vas, ¿viste? Ajá. O sea, y se trata de que siempre me sorprenda lo que va a pasar, ¿viste? Cuando sé, por ejemplo, lo que va a pasar, pongo como que me aburre, ¿no? ¿Viste? O sea, no tiene que ver con una cuestión de desafío de expedición Atlantic, ¿no? O sea, no con eso, a ver si el mar me termina chupando las patas o no. No con eso. Sino con una cuestión de búsqueda mía, de decir, bueno, ¿por qué esto tira el rótulo? O sea, ¿por qué escribir canciones como la de la puerta? Claro. ¿Por qué no se quedan tomando mate en mi coso? En Uruguay. En Banco Pelay, que es un lugar muy lindo de Uruguay, en lo de La Paloma, con el otro que también está. Viste que hay como bajadas de línea. La cultura musical tiene como ciertas bajadas, ¿no? Pero siempre estuvo. Todo el mundo está bajando el reggae, ¿viste? Sí. Entonces, si no sos reggae, o sea, si no haces reggae, no formas parte de una cuestión mística. Uh-huh. Es una estupidez total, si Dios te llega a enterar que fumas perro, te va a echar de la casa, así que trata de cambiar la percepción. Yo trato de ir un poco en contra, por eso tenemos un trío, por eso hay unas formas de composiciones que tienen 4 o 5 partes dentro del tema, por eso si tengo ganas de escribir lo que se ocurre, va, o sea, me parece que ese es el rock para mí, desde ese lugar está visto el rock, o por lo menos lo percibimos desde ese lugar. Y después la gente, y bueno, ojalá le llegue a la mayor cantidad de gente posible, así me puedo comprar un barco y me puedo coger una rubia como Yuyito González, ¿no? O una cosa así, ¿no? Pero que sea consecuencia. Del arte propio, eso, claro, no sí, te entiendo. Se me hace más como ir siempre al mismo lugar de reviente y todo eso, ¿no? Sí, es como que de alguna manera también hoy en día el mercado te muestra distintas opciones, tomalas o dejalas, sabes por dónde viene la mano, y que además nada te asegura que vaya todo bien si te vendés al sistema o cumplís con los requisitos que te piden. No, pero yo no creo en la dicotomía de que uno está dentro o fuera del sistema. Está dentro del sistema siempre. O sea, el solo hecho de que vos elijas sacar un disco y no dejarlo en el cajón de tu cómoda y ponerlo en una bateada, estás dentro de un sistema del cual o puedes estar de acuerdo o no, puedes criticarlo, puedes ser, pero estás dentro de eso, ¿no? Sí, tal vez me refiero no al sistema en sí, sino al sistema como todo el engranaje de discográficas, de empresas, y al ser independiente uno va bordeando todo eso. Aparte que bordeando vas del lugar del chavo, viendo cómo te pasa la torta de jamón por adelante, ¿entendés? Y vos la estás peleando desde un lugar totalmente adverso. O sea, vos ves como nosotros fuimos al Rock and Roll el año pasado, tocamos en el escenario Julio Anastasia, que era un escenario que manejaban los músicos cordobeses, una cooperativa de músicos cordobeses. Sí. Y bueno, y hecho era el costado que le tocaba a las bandas independientes, mientras en el escenario principal estaba la alfombra roja para que baje Ciro con sus 101 dálmatas y se ponga ahí a flashear la misma bosta que hace 20 años atrás con cero creatividad, ¿entendés? Uh-huh. Si Serú Girán existiría, no nos pasaría todo lo que estaría pasando, lo que le estuvo pasando a la cultura rock, ¿no? ¿Qué fue lo último que viste bueno y nuevo? Jatupé Cumacho. Uh-huh. Jatupé Cumacho me parece una banda sumamente grosa, o sea, muy creativa, más allá de que pierden uno de un gran... Las cabezas, sí. Claro, me parece que era la cabeza el pelado, porque era muy cabezudo, y yo por las pocas cosas que había visto, me parece que Atupi Cumacho es una banda así como... que más allá de que sea rara, ¿no? Es una banda así, totalmente rara. Ahora todas estas camadas nuevas de bandas que hay... No, o sea, no es que no le escucho, me siento a escucharlas. Soy de sentarme así, a operar en la televisión, los programas de rock y eso, viste, voy pidiendo algunas cosas. Uh-huh. Pero me parece que el Catupé Cumacho está como un segundito adelante que el del resto, viste, como en su momento le estuvo Spinetta, viste. Sí. Nosotros con los pibes decimos que Spinetta está 20 años adelante, ¿no? Todavía no lo han alcanzado, el flaco. Nosotros estamos en el 2011 y Spinetta está en el 2031, más o menos, viste. O al revés, o él está en el 2011 y nosotros estábamos en el 90 todavía, que puede ser también así, ¿no? Tal vez sí. Pero así, Jatupé Cumacho es de lo último. Lo disco nuevo del Indio lo estoy escuchando y ya me parece que se está así como repitiendo. Uh-huh. está buenísimo, porque yo siempre fui la banda así como de cabecera que tuve, siempre fueron Los Redondos, por la... porque me sentí identificado con un discurso, me agarró una etapa de mi vida donde verdaderamente, que yo, un pibe de 14, 15 años, quería entrar en la falopa y de política, y eso, y de niñitas, y eso me, se ve que me sedujo y me llevó a como a formar parte de... Era yo era, así iba a verlos llegando muchas veces, a verlos, que es Santa Fe, a verlos varias veces, y como que me parece que lo que pasó con Los Redondos no tenía que ver con una cuestión musical, sino tenía que ver con una... Sí, una cuestión de ideológica. Un discurso, ¿viste? Uh-huh. Una cuestión ideológica también. Pero hay una obligación de seguir cambiando, porque tal vez el indio dice, mirá, yo me quedo en esta, sigo con esto, que es lo que quiero hacer, y... No, lo que pasa es que yo sé que en el fondo el indio siempre fue un tipo que buscó que, eso. En su naturaleza fue así, ¿entendés? Ajá. O sea, ahora que se dedica a juntar guita, todo el mundo sabe que le gusta más la guita que el chocolate al hijo. Está clarísimo. Porque si sigue siendo un burgués que se va 40 días a Dominicana en enero, ¿no? Uh-huh. O sea, no varía. Eso, lo que me parece que es un tipo que siempre, por ejemplo, él dice que las primeras maquetas que hizo de su primer disco era música progresiva. Bueno, mostrá eso. Pero de alguna manera vos me estabas diciendo hoy que tal vez está en el objetivo de todos eso. Y todos somos unos fucking burgueses intentando llegar a través de nuestro arte para luego poder disfrutar de eso que disfruta el indio. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero me parece que cuando estás durante 30, 40 años haciendo un discurso distinto, ¿viste? Cuando llegás a ese pedacito de la torta, que metas el dedo en la crema, aparte que es mostrar el culo, ¿viste? Él mismo dice, ¿no? Mientras más arriba vaya el mono, más el culo se le va a ver, ¿viste? Lo debe estar diciendo por él, supongo. Pero yo creo, ¿viste? Un tipo, o sea, tan grosso, tan íntegro, o sea, y tan apoyado, porque, o sea, cualquier cagada que saque el tipo de este, van 200 lucas a verlo, ¿entendés? O sea, sí, una cosa que es, como la gente necesita de ese discurso, o sea, la masividad necesita de un discurso en el cual identificarse, que es lo que yo te estaba diciendo que me parecía que me pasaba a mí, más allá de que cae y me vuela la cabeza como toca la guitarra, ¿no? Sí. Creo que uno va ahí porque busca, hay como una cuestión de un sentido de pertenencia, en el cual ese discurso formamos parte todos, y yo creo que por eso es súper masivo. Lo mismo que le pasa a la renga, no tiene que ver con música esto, tiene que ver con otra cosa. Sí, o sea, sí, música, sí. Ya te digo, o sea, antes y después de Serú Girán, Argentina, no se puede, no sé que te queda otra cosa hablar, ¿no? O sea, no hay como algo que tenga ese peso musical y ese peso artístico, ¿viste? No existe. Y en lugares fuera de la música, ¿lo observás también esta necesidad de totalmente, de sí, totalmente parte? Por eso está pasando ahora en la política, por eso está pasando en la cancha. Ahí quería llegar. Tiempo, que sí, el fútbol era una cuestión de un problema social o de un movimiento social en el cual la gente lo que me parece que va a buscar es formar parte de algo, entender, sentirse que muy freudiano, todo, muy freudiano, digo, la necesidad de amor al sí, fin, sí. De pertenencia, sentido de pertenencia. Totalmente, tiene que ver con eso, y ahora en la política está pasando un poco lo mismo, o sea, como que están abriendo un poco más el camino, ¿viste? A que sea más popular y a que la gente tenga esa cuestión, ¿no? Decir, bueno, ahora, y la política siempre fue una mentira, la siguen manejando tres o cuatro boludos que se van a llenar de guita, pero por lo menos la gente sale y forma parte de eso, ¿no? Uh-huh. O sea, viste, acá cuando salte la bronca ya sabemos qué va a pasar, van a ir al frente los mismos boludos que pusieron la cabeza en el 70, los que tienen guita se van al sur o afuera, y después vuelven y toman el poder con la bandera de los montoneros, y hubo gente que dejó la vida en serio ahí, ¿viste? Sí. Ezequiel, sí, más que interesante... De eso, me parece a mí, qué sé yo. Sos un tipo muy interesante. Me gustaría que nos volvamos a contactar en otra entrevista, ahora se nos va el tiempo. Es un placer, a mí creo que me gusta tanto tocar, escribir, hablar y disfrutar. Ayer bueno. Estaba hablando con un chico también que por internet un poco me preguntaba una serie de cosas. Entonces me decía, qué buena entrevista. Y digo, no, mira, me parece que la entrevista... queda algún plano medio, que está buenísimo el diálogo y que la charla nos nutra o nos dé la posibilidad de informarnos pero desde el espíritu, viste, ¿no? Desde la estructura de la pregunta y la respuesta, ¿no? Es que es uno de los objetivos también de... ¿Qué le pareció el disco? Ahora le tengo una pregunta yo a ustedes. ¿Qué le pareció el disco? Y bueno, justamente esto que te decía yo, me parece un disco que es extremadamente sincero, crudo por momentos y muy elaborado por otros, y está bien armadito para salir a la calle y para salir a combatir. ¿Sabés lo que te voy a pedir? Que nos expliques la letra de un tema, el tema que vos quieras. Desmanes es el que más escuchamos, pero si querés elegir otro, porque después cortamos ese pedacito, lo sumamos al tema y lo pasamos ya con tu explicación, si querés contarnos acerca de algún tema. Una cosita, si te hago un poquito de lo que hablan las letras en general de Sicario. En ese punto, es en el único punto donde coincido con el indio, donde dice el indio, si yo te cuento qué significa la letra, te corto el viaje, ¿no? No quiero, con esto no quiero cortar el viaje a la gente que verdaderamente ponga el disco y escucha en Desmanes e interprete cualquier cosa con el texto de ese, y de hecho se siente identificado, y a lo mejor yo le estoy cagando el cuento, ¿no? De esta forma. Pero bueno, básicamente Desmanes lo que habla es un punto de vista sobre cómo se mueve la cultura rock en nuestro país y en nuestra ciudad y en la ciudad de ustedes, y eso, ¿no? Pareciera como que los músicos tienen una especie como de inmunidad, ¿no? O sea, si vos tocás la guitarra, te levantás una minita y es una constelación de estrellas que pudren el paño, ¿no? Que lo enaltecen. Así que por ahí tiene que ver con eso. Y de hecho hay un pedacito de un fragmento musical que tiene que ver con unos dibujos animados que se llaman Los Simpsons, que en realidad es una curtida a que todos terminamos siendo unos muñecos amarillos, que terminamos en el mismo lugar, castrados y sin red, cayendo de un precipicio del cual nadie sabe a dónde vamos a ir. Así que por ahí tiene que ver con eso. Así que evitar los momentos así como más de rescate, Vorágine es seguir esquivándole la muerte siempre, Etnia es una mezcla de cultura, de la música, Nansai es un tema que dice a mi vieja que la perdí hace 2 años, La Mitad Siniestra, el conflicto que Argentina tuvo cuando el campo se dio a la calle y cómo apareció la derecha de nuevo. En Rodedor es una canción que habla de López Rega, o que me llamó la atención de que un tipo sea un astrólogo y sea el macho de la ex mujer de un presidente y maneje de la forma siniestra como manejó el país. O Monebras es un ensayo de Nietzsche que leí que se llama El Anticristo, y traté de más o menos de dar mi punto de vista sobre eso. Sales del Líbano, habla del quilombo de la Guerra Santa y del conflicto interno, que es inentendible cómo te puedas matar con tu vecino que hace 40 años viví junto. Y Entreveros es una pintadita de nuestra sala de ensayo y del desfile pedante de que siempre aparecen en largas noches. Eso, básicamente ese es el paneo del discurso del disco. Un gusto, Ezequiel. Nos vamos a mantener en contacto. Quedaron un montón de temas para hablar. Ley de músicos podríamos tocar. Actualidad. Lo vamos a dejar para otra oportunidad, porque ya se nos va la hora también a nosotros. Y bueno, nos vamos a mantener en contacto. Buenísimo, un abrazo y saludos allá. Che, pásenla bien, nos vemos. Saludos para toda la banda, hasta luego. Chau. Así pasaba Ezequiel Salanitro, vocalista de esta banda que es el destacado de la semana en Estación 107, Sicarios. Es una vez inmovilidad. así suena Sicarios, el destacado de esta semana de Estación 107. Recordamos algunas fechas confirmadas. Jueves 25 de agosto en Río Cuarto, Córdoba, junto a Zumbadores de Buenos Aires. Después se devuelve la fecha en Café de la Flor, Rosario, junto a Zumbadores, el 27 de agosto, sábado. También hay una fecha programada para el 17 de diciembre en Maquena Club, en Palermo, Buenos Aires. Fecha que contaba recién Ezequiel, que están preparando ellos como primera fecha en Buenos Aires. De esta manera cerramos el destacado de esta semana en Estación 107, una banda más que se suma a los destacados del mediodía de la X. Radiofrecuencia activa. Música y más música. La X sintoniza con vos. ¿Para qué más? Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región.